dado cuenta que yo soy la que te tiene encerrada en una jaula en tu mente te controlo, soy la reina que te tiene de juguete. En el cielo lo sabrás, el momento en que te tiente. Éxtasis me quema, como sé que voy viviente. Cuando descubrí que querías entrar en mi mente, decidí darte la vuelta y enterrarte en mi inconsciente. Decidí darte la vuelta y enterrarte en mi inconsciente. Decidí enterrarte en mi inconsciente. Decidí darte la vuelta y enterrarte en mi inconsciente. Específico, especial, extendido, eternal. Vaya juego el que me diste. En comida me volviste. Tus palabras no consiguieron adecuarme a tu forma. Ahora yo solo te